y otra espiritual. Convencerle a ustedes que tienen la naturaleza material, eso no hay que hacer mucha fuerza. Porque usted mismo tiende la manita ahí y toca y encuentra que ahí está. Ahora de lo que él vive. Lo que yo veo de usted ahora mismo es esa naturaleza material, el cuerpo material que tenemos. Que trágicamente ahora es un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible, un cuerpo de debilidad. Pero sonríase que el Señor le ama. Si se afirma en Cristo y comienza a moverse con el Señor, pronto ese cuerpo no será eso, será un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo como el de los ángeles del cielo. Más lindo todavía, un cuerpo igualito al que Cristo tiene ahora mismo en el cielo. Alábelo, que Él vive. Eso viene y pronto todo está cumplido. Ahora, tenemos una naturaleza espiritual dentro de este cuerpo. Lo que la Biblia llama el hombre interior. El apóstol Pedro le llamó el hombre del corazón. Está ahí dentro. ¿Está en la Biblia eso? Bueno, si no estuviera en la Biblia no lo hablábamos. Génesis capítulo 2, verso 7. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo de afuera, lo material. Y agarró tierra y hizo un cuerpo como el que tiene usted y tengo yo. Y ahí estaba ese cuerpo, pero no veía, ni oía, ni hablaba, ni sentía. Un cuerpo sin vida, hecho de la tierra. Hay gente que dice, yo no puedo creer eso. ¿Cómo va a creer una cosa como esa cuando esto es carne y la tierra no es carne? Pero los análisis químicos de los científicos muestran que los mismos elementos que forman la tierra forman el cuerpo humano. Dios no pierde nunca una, alabado, que el Señor le ama. Se siempre tiene razón. Ahora, después que Él creó ese cuerpo, entonces dice que sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. Yo sé que hay dentro de este cuerpo un aliento de Dios que hace posible que usted esté ahí y pueda ver, y pueda oír, y pueda sentir. Haya vida en usted. Bendito sea Dios. Usted es un alma viviente. Hay un alma dentro de ese cuerpo humano que usted tiene. Pero el libro de Job, capítulo 32, verso 8, dice algo más muy interesante. Y dice que hay espíritu que reside en el hombre y el soplo del Altísimo le da la inteligencia. Que sí, que usted tiene dentro de ese cuerpo un espíritu. Usted es un espíritu. Y también tiene un alma que está muy pegadita y muy ligada a ese espíritu aquí dentro de este cuerpo. Dice que somos una trinidad. Nos crearon en imagen y semejanza de Dios. Si Dios es una trinidad, pues usted y yo somos una trinidad también. Y usted es una trinidad. Alma y espíritu dentro de este cuerpo formando a la persona interior. Y el cuerpo que está afuera son tres fases, tres partes de nuestra persona. Así como Dios tiene también tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. No son tres dioses, uno solo. Alábelo, que Él vive. Quiere decir que todos los que estamos aquí no somos cualquier cosa. Ni somos un orangután, alábelo, que Él le ama. Ni un mono, ni un chimpancé. Somos criaturas creadas a la imagen del Dios Todopoderoso. Y estamos formados por espíritu y alma. Y tenemos un cuerpo donde vivimos. Yo no lo veo a usted. Usted es el espíritu que está ahí dentro. Veo el cuerpo donde usted vive. Pero estoy seguro que el espíritu está ahí dentro porque ese cuerpo todavía respira. Y sus sentidos están funcionando. Alabe lo que Él le ama. Ahora, el alma y el espíritu unidos, forman una sola persona, la persona interior que vive aquí en este cuerpo. Y solamente la palabra de Dios, la palabra, puede establecer diferencias entre el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, verso 12, la Biblia dice que la palabra es más penetrante que una espada de dos filos. Por eso hay que predicar esa palabra, porque donde nadie entra, entra la palabra. Donde usted no puede entrar, mire, con su fuerza física, la palabra entra y deshace todo. más penetrante que una espada de filo que entra hasta el tuétano de los huesos, dice. Por supuesto, no predique ninguna teoría de hombre. Sonríase, que el Señor le ama. Ni ninguna doctrinita salida de acá abajo. Ni ningún cuento de vieja tampoco, al lado de lo que le ama. Si predica, predique palabra de Dios, que es vida, potencia de Dios para salvación. Alabado sea su nombre. El apóstol Pedro lo dijo claro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ser llamado de Dios, que hablemos su palabra, prediquemos su palabra, meditemos en su palabra para que Dios esté más cerca del Señor. Penetra hasta el tuétano de los huesos, dice, y separa el alma del espíritu. Y sí que la palabra nos muestra a nosotros la diferencia que hay entre el alma y el espíritu, que están unidos formando una persona interior. El silencio, ¿qué le sucede? No coja vacaciones de alabanza, que fracasa. Alabe a Dios con libertad. Bendito sea Dios. La Biblia habla en forma clara sobre el alma. Y oiga con cuidado. Salmo 63, verso 1. El profeta David dijo esta palabra. Dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de un Dios de palo. Alabe lo que le ama. Fíjense que a través del alma se manifiestan los anhelos del hombre. David, un hombre convertido, un hombre conforme al corazón de Dios, sus anhelos eran espirituales. Sus anhelos eran más de arriba, más de Dios. Y lo hablaba por su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado cómo habla. Mi alma tiene sed de Dios, sed. Y la Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia divina, porque ellos serán saciados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso era un alma convertida. Oiga bien. Eso era un alma santificada con sed de Dios. Anhelo de Dios. Más de arriba. Desespero por recibir más de lo alto. Ahora dice la Biblia, Lucas, capítulo 12, en el verso 19, que hubo un rico que juntó tantos bienes que tuvo que agrandar todos sus galpones y almacenar todo. Y cuando tenía todo almacenado, dijo, ahora gózate, alma mía, come y bebe y haz fiesta, porque tenemos guardado para mucho tiempo. Fíjense que los anhelos del hombre estaban a través del alma. Ahora, ese no anhelaba de Dios, ese anhelaba comida y bebida y fiesta. Ese era un alma inconversa. Alaba lo que le ama. Un alma materializada, anhelante solamente de cuestiones carnales. Un alma carnal. Gózate, alma mía. Tenemos cuantiosos bienes. Vamos a hacer fiesta, nos vamos a gozar por largo tiempo. Dice que ese mismo día oyó la voz de Dios cuando la voz le dijo, necio, que elogio le echó. En esta misma noche vienen a pedir tu alma, ¿y dónde irá a parar y para quién será lo que has almacenado? Fíjense en eso, que dice la Biblia que es un necio el que acumula para sí mismo y no para Dios. Es decir, a usted lo crearon a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que usted es inteligente. Usted es inteligente. Por lo tanto, use la inteligencia para acumular tesoros en el cielo, acumular para Dios, porque lo que haga para Dios es lo único que va a permanecer. Lo demás todo se lo llevará el viento. Vendrá el día en que lo que usted hizo aquí abajo para nada contará ni para nada servirá. Pero lo que haga para Dios, eso mire, jamás lo podrá conmover nadie. Está todo apuntado en el cielo y estará a su favor. ¡Alabamos sea Dios! O sea que no hay nadie más inteligente que el que se hace un amigo de Dios y trabaja y se esfuerza para él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sí que el rico acumuló, el rico trabajó, el rico se reventó, hizo galpones grandes, tenía tanto, y de momento se murió y se fue al infierno. Y ahí ni comida ni bebida había, ni fresco siquiera, ni agua. Hay que estar despierto y hay que ser inteligente y saber que nosotros ahora mismo no somos eternos, que en cualquier momento la muerte va a tocar sus puertas. ¿Cuándo es? Usted no lo sabe, yo tampoco. Y si toca la muerte a la puerta, ahí, conforme usted se ha movido, será su recompensa. se ha glorificado el nombre de Dios. David, que tenía sed de Dios, está en el cielo, esperando el movimiento gigante que viene, donde se establecerá el reino de Dios aquí abajo, y él volverá a ser el rey y reinará sobre las 12 tribus de Israel. Mire lo que vale tener el corazón puesto en Dios. El rico se fue al infierno, y cuando venga el reino del Señor y se establezca, en el infierno estará todavía, y sigue hasta algo que sucede más luego. A ver, eso quieto hasta de aquí un ratito. Tenga paciencia, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Ahora, la Biblia dice algo más sobre el alma. Dice la palabra, Marcos capítulo 14, verso 34, que cuando Jesús entraba a Getsemaní, la noche antes de la crucifixión, le dijo a los discípulos: mi alma está triste, mortalmente triste. Dice que se había invadido su alma de tristeza. Este de afuera solamente estaba pensando en los discípulos que lo iban a abandonar. La cruz, los clavos, el látigo de Roma. Y el Señor sintió tristeza. Una emoción que se manifiesta a través del alma. Así que ustedes pueden ver que a través del alma se manifiestan los anhelos del ser humano y las emociones. Y una emoción de tristeza es peligrosa. El Señor era todo Dios y también era todo hombre. Ahí no era Dios, ahora era el hombre que sentía tristeza porque sabía lo que venía para encima. Y tan triste se sintió que dijo: Padre, aparta de mí esta copa. Pero si Dios hace eso, no estaríamos aquí nosotros ahora. Alabe lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Lo que pasa es que el hombre espiritual siempre toma dominio a tiempo del sentir de esta carne y del sentir del alma cuando quiere desviarse. Con algún anhelo que no conviene, o alguna emoción que no conviene. Y el hombre espiritual seguido se paró firme y dijo: pero no como yo quiera, Padre, sino como tú quieras. No mi voluntad, sino la tuya. ¡Alabamos sea Dios! Por eso fue que Jesús, cuando enseñó a orar a los discípulos, uno de los puntos clave que le enseñó que oraran fue: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el de ustedes que tiene estatura espiritual, que tiene madurez, cuando ore, nunca falle en decirle a Dios ahí, cara a cara: nunca hagas lo que yo quiera, sino siempre lo que tú quieras. Siempre haz tu voluntad, nunca la mía. Ahora, el evangelio que no se atreve a hablar de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene ciertos anhelos que temen que Dios no se los dé si oran eso. No, hermano, no imponga sus anhelos, que va a salir mal. Permítale a Dios que imponga a Él, porque Él sabe lo que le conviene. Y Él le ama a usted más que usted mismo. ¡Alabado sea Dios! Déjelo a Él que decida por usted. Que ahí que está la victoria. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que a través del alma se manifiestan los anhelos. Y a través del alma se manifiestan las emociones. Aquella noche Jesús, cuando parpadeó esta humanidad, se tiró de rodillas y entrando en agonía, oraba sin cesar. Y la oración fue tan violenta que se bañó el sudor al aire libre. Alabe lo que Él vive. Y se cansó de tan violenta que era la oración, que vino un ángel y lo fortalecía. Hasta los ángeles nos ayudan en la oración. Pero tenga temor de decirle: Señor, permite que tus ángeles me ayuden. Cuando yo me jodí a orar, se paren al lado mío. Y si viene un diablo a quitarme la mente de la oración, le metan un puntapié que lo metan en la luna. Alabe lo que Él vive. Y que tengan la humildad y me ayuden. Y tengan la humildad y me fortalezcan. Si Jesús necesitó un ángel en la oración en Getsemaní, ¿cuánto más usted y yo, docenas, necesitamos nosotros? Y Dios prometió que los ángeles estaban al servicio de nosotros, los herederos de la salvación. No están al servicio de los pecadores, están al servicio de los convertidos de corazón a Cristo Jesús. Alaba lo que le ama. Y el espíritu, porque la persona interior está formada por alma y espíritu. Usted es un espíritu, no es eso que yo veo. Usted es un espíritu y hay un alma también ahí dentro, ligada a ese espíritu, formando una persona interior. ¿Qué dice la Biblia del espíritu? Venga con cuidado, Proverbios capítulo 20, verso 27. La Biblia dice que antorcha de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña hasta las profundidades del corazón. Mire lo que es el espíritu, una antorcha de Dios. Pero si no tiene a Cristo la persona, es una antorcha apagada. Porque Cristo es la luz del mundo. Y una antorcha apagada no sirve para nada, lo mantiene en tiniebla todavía. Pero cuando usted acepta a Cristo y el Señor se mete en lo profundo de su ser, ese espíritu se enciende en la luz del Señor Jesucristo. Y viene a ser la antorcha que va a alumbrar su camino y el de otros. ¡Alabamos a Jesús! ¡Ay, Saya, suma! Asegúrese cada creyente que está aquí, que usted sea una antorcha encendida. Cada evangélico que está aquí, usted sea una antorcha que alumbre donde quiera se mueva. No se apague, no permita que el diablo le sople la antorcha y se la apague. No, no le apague nada a nadie. Nadie le puede apagar si usted se mantiene agarrado de Cristo Jesús, afianzado en Jesucristo, escondido en Cristo, siempre estará encendido. ¡Alabamos a Dios! ¡Ay, asoma! Antorcha de Jehová. Es el espíritu del hombre, y mire lo que dice, que escudriña hasta las profundidades del corazón. ¿Y qué quiere decir eso? En el corazón del hombre mora el Espíritu Santo cuando la persona es convertida. Si no es convertida, mora otro. Hará lo que el Señor le ama. Pero cuando la persona está convertida, mora el Espíritu Santo en el corazón. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí está el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y el Espíritu humano, cuando está encendido en la luz de Cristo, escudriña ahí. Es decir, que recibe guianza del Espíritu Santo de ahí. Y es dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí busca la guianza. Y nos dirige y nos mueve. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero cuando la persona no tiene al Espíritu Santo, el Espíritu humano apagado no puede hacer nada. La carne es la que dirige. Y este de afuera hace lo que se antoja. Y el sentir de la carne es muerte. Por eso todo el que está en pecado está muerto espiritualmente. Pero si usted viene a Cristo en esta noche, resucita. Y el resucitador está aquí y se mueve ahí. Y está ahí con ese pueblo. Y está en las casas. Y está en Puerto Rico. Por los que escuchan allá en Radio Redentor y las demás emisoras. Y está, alabado sea Dios, en Miami, en las casas donde están escuchando este mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Pero sobre todo está aquí. Está ahí, al lado de usted. Ahí pegadito de usted. Está aquí. Está ahí. En todos sitios se mueve el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Para resucitar todo aquel que está muerto en el pecado. ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, asaba! Mi alma te glorifica, Señor. Quiere decir que el espíritu humano, ya encendido en la luz de Cristo, dirige al ser humano. Pero no dirige como él se le antoja, no. Recibe guianza del Espíritu Santo. ¿Cuánto le ama? Fíjense que la Biblia dice algo que mencionamos un ratito. Job capítulo 32, verso 8. Que hay espíritu que está dentro del hombre y el soplo del Altísimo le da el entendimiento, le da la inteligencia. Que sí, que a través del espíritu se manifiesta la inteligencia, la razón nuestra. La ciencia dice un disparate de los muchos que dicen, pero en ese disparate hay una parte que es verdad. Dios dice que nosotros somos animales racionales. Y la vaca y los bueyes y los burros son animales irracionales. Bueno, la vaca, el buey y el burro sí son animales irracionales, pero nosotros no somos animales, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Animales, ¿qué dice eso? Sonríase, que Dios le ama. Gloria a Jesús, somos criaturas de Dios, pero con un espíritu ahí dentro. Y si estamos en Cristo, con Jesús dentro, ahí junto ese espíritu. Es decir, que no somos cualquier cosa. Tenemos inteligencia. Pero si estamos firmes en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Oigan eso. Es decir, que el creyente que es inteligente, ore continuamente, Señor, manifiesta tu mente a través de la mía. No permita que sea yo el que lo haga, ni razone, ni piense. No, piensa tú a través de mí. Hazlo tú a través de mí. Y Pablo hacía eso, porque Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Pablo no vivía, su mente no funcionaba, funcionaba la de Cristo dentro de él. Y por eso está en victoria siempre. Deje ver que funcione. Que entre menos usted haga mejor, que él sea quien haga a través de usted. ¡Gloria sea Dios! Quiere decir que somos inteligentes y tenemos razón, razonamos por medio de nuestro espíritu. Ese es el que hace que seamos racionales. El mudo no es racional. Ni ningún animalito eso camina por ahí. Ni los perros que parecen inteligentes, ni los monos que parecen que hacen tantas cositas, parecen inteligentes, nada de eso. Ninguno razona ninguna cosa. Solamente el hombre es la única criatura que Dios ha hecho que tiene un espíritu donde está la inteligencia que él ha puesto. Usted es un espíritu, alguien inteligente. Pero use la inteligencia con sabiduría de arriba. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. Y mientras la humanidad va alocadamente detrás de la vanidad, y la humanidad lo que busca son entretenimientos carnales, y la humanidad lo que busca es la mundanalidad satánica y aquí abajo de este mundo impío, hay un grupito de gente inteligente que, como David dice, mi alma tiene sed de Dios. Que gritan a toda voz, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Gloria a Dios! Y se desesperan y lloran porque quieren más de arriba. Esos son los inteligentes. Alábalo, que él vive. No permita que se le meta un diablo conformista. Hay demonios de conformismo que se le meten a los creyentes y están conformes. Tranquilo. No, no, no. Esto es, hermano, algo para crecer. No esté conforme nunca. Fuimos llamados a hacer sus obras y aún mayores. Fuimos llamados a ser semejantes a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Quiere decir que el camino es largo. Alábalo, que él vive. No se conforme con nada menor que eso. Hay un camino para crecer. Hay espacio para crecer. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y cuando eso parecía grande, dijo, y sed perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Pero si el Señor dijo, eso es posible. Todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Es cuestión de que usted ponga el corazón en las cosas de Dios. Usted ponga su vida en las manos de Dios. Y usted le diga, Señor, yo quiero ser como tú. Gloria sea a Dios y se deje guiar por el Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo. Por medio del Espíritu que podemos orar. Por eso que las cotorras no pueden orar. Y ustedes las cotorras que de memoria repiten oraciones y cantan coritos, pero no tienen ningún espíritu. Eso es ahí una cosa automática, sin ellas razonar y saber lo que están haciendo. ¿Alabro que le ama? Nosotros sí que cantamos y al mismo tiempo meditamos lo que cantamos. Y oramos y estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Pero es porque tenemos un espíritu, a través de nuestro espíritu oramos. 1 Corintios capítulo 14, verso 14. Pablo dice algo que a muchos evangélicos no les gusta. Alabe lo que él vive. Pablo dice, y cuando oramos en lengua, oramos en el espíritu. Silencio, pasamos un temporal, ¿qué le pasó? Que sí, que mediante el espíritu es que hace posible que nosotros podamos orar. Y Dios es tan grande y tan poderoso que todavía no se conforma que usted ore con su entendimiento. Hay que orar con el entendimiento, pero no se conforma que eso sea suficiente. También lo puede orar en otras lenguas. ¿Y qué es eso? Eso es un lenguaje que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu entonces hace que este cuerpo le ponga enunciación, le ponga palabras a ese lenguaje y sale por su boca. Y usted mismo no las entiende, pero preocúpese que usted no las entienda, porque usted está orando, está hablando con Dios, Dios entiende. Alabado sea Dios, y esa oración es más profunda que la que usted puede hacer con todo entendimiento. Por eso Pablo dice que él desea que todos hablemos en lengua, porque oremos en el espíritu. Porque una oración poderosa que edifica al creyente en forma sobrenatural. Así que hay que buscar a Dios y ser lleno del Espíritu Santo para que lo grande de Dios se manifieste a través de nosotros. Bendito sea Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pero la guianza, dijimos hace un ratito, viene del Espíritu Santo al Espíritu nuestro. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Yo sí que por el Espíritu usted tiene seguridad de salvación. Por el Espíritu puede abrir la boca y decir, soy salvo, lo creo. Y sabe que es verdad. Porque es un testimonio del Espíritu Santo al espíritu humano. Y usted lo habla por su boca, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted alaba con libertad. Pero la Biblia dice, solo los muertos no alaban, pero el que está en pecado no puede alabar. Y tiene la boca cerrada. Y usted quiere que alabe, pero no puede. Porque la alabanza es de viviente, no es de muerto. Alabe lo que él vive. Que no se enoje. Si usted está en pecado, y usted cuando alababa no podía alabar, no se ponga triste. Venga Cristo en esta noche. Acepte a Jesús en esta noche. Él va a poner su vida en usted. Él le va a resucitar en esta noche. Y cuando usted siente la salvación, se va a sacar un aleluya que va a temblar el templo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! En una época, yo vivía, y vivo todavía ahí mismo, al lado de la iglesia pentecostal en Camuy. Y oía aquellos aleluyas que gritaban a toda boca, y yo en casa decía, qué ridículo esa gente. El ridículo era yo, pero no lo sabía. Al lado de lo que se llama. Qué ridículo ese alboroto, si para buscar a Dios hay que alborotar tanto. Esos son los razonamientos de la carne del ser humano, que son razonamientos de muerte. Pero cuando me convertí, sentí ese gozo de Dios y sentí esa bendición del Espíritu y ese corrientazo que corría por dentro, grité más duro que todos ellos. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! Yo sí que por el Espíritu tenemos inteligencia, podemos razonar, podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos alabar a Dios. Y podemos movernos con la sabiduría del cielo, porque nuestro espíritu recibe guianza del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alaba lo que le ama. Hay poder en Jesús. Ahora, el alma y el espíritu forman la persona interior. Están tan unidos, venga con cuidado, están tan unidos que ni la muerte los puede separar. Alaba lo que él vive. ¿Por qué lo sabemos? Porque está en la Biblia. Venga con cuidado para que usted vea. Dice la palabra, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 59, que cuando Esteban fue apedreado y su cuerpo cayó, golpeado de aquella forma salvaje por las piedras de aquellos fanáticos religiosos, dice que Esteban miró para arriba y dijo, Señor Jesús, en tus manos entrego mi espíritu. Y sí, que Esteban salía, que en ese momento su espíritu iba a salir. Y el que lo iba a recibir era el Señor Jesucristo. No era Pedro, ni Juan, ni María, ni Santiago. Ni las 11.000 vírgenes tampoco. Alábalo, que Dios le ama. Él sabía eso, porque él conocía muy bien la Biblia. Y era un varón de Dios lleno del Espíritu Santo y lleno de conocimiento del Señor. Y él sabía a quién le tenía que entregar su Espíritu, a Jesús, a nadie más. Oiga que está aquí con cuidado, que si usted no se ha convertido, o es de los evangélicos que está a media, que no sabe dónde va, y viene un accidente o algo fulminante que está a punto de morirse, invoque el nombre de Jesucristo a toda boca que se va con él. Oiga eso, que puede ser vida o muerte para usted. Todo el que invocare mi nombre será salvo. Si viene un accidente, viene algo que usted ve que la vida se le fue y usted tiene duda, Jesús, sálvame. Ahí Dios se fue. Alábalo, que él vive. ¡Ay, Samaya, Saja! Ahora, si se le llega a ocurrir gritar, San Judas Tadeo, sálvame, se va al infierno de cabeza. O sea, no es nadie conmigo. Su alma vale mucho. Yo puedo permitir que por una mentira satánica, religiosa, se vaya al infierno usted, cuando yo le puedo dar la verdad en amor de Dios, porque lo amo y quiero que usted se salve. Quiero que usted escape. Quiero que usted sea de arriba. Alabado sea Dios, Amaya Soja. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Ay, la Soja! ¡Aleluya! No, la verdad no se puede callar. Si usted calla la verdad, usted será responsable de la sangre de los que puedan oír la verdad y se pierdan por culpa suya. El que tenga miedo no predique, cómese un yen balchepe para que lo cuide. Alábalo, que le ama. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que en la muerte, Esteban sabía que su espíritu salía del cuerpo y se iba. Y el alma, se quedaría el alma dentro del cuerpo. Yo he oído gente predicando que el alma se queda dentro del cuerpo. Y que se queda después en el sepulcro. Dice que cuando el cuerpo se pudra, pues el alma se queda sin cuerpo, entonces corriendo por el sepulcro sola. Es que el diablo se inventa disparate, yo no sé cómo la gente lo puede creer. Pero hay quien los crea. El alma sale también en la muerte, ligada al espíritu y se va. ¿Cómo lo sabemos? Está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9. El apóstol San Juan vio en visión algo que es profético, que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Y vio mártires que en los días terribles de la tribulación que viene van a perder sus vidas por causa del testimonio de Jesús que van a mantener en esos días. Gente que no se fue en el rapto. Se quedaron y ahí se agarra y soy de Cristo y le cortan el cuello. Y Juan dice que vio las almas de los mártires que fueron degollados por causa del testimonio de Cristo que mantuvieron en la gran tribulación y están arriba en el cielo hablando con el Señor. Alábalo, que él vive. Así que en la muerte la persona interior sale. Si es salvo como esos mártires, si es salvo como Esteban, se va a la presencia de Jesucristo inmediatamente. Ahora lo que le ama, se va a la presencia del Señor. Mira esas almas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Entiende este punto que es muy importante. Estaban en la presencia de Jesús, debajo del altar de Dios, hablando con el Señor. Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar para vengar nuestra sangre a los habitantes de la tierra que nos cortaron el cuello? Y Jesús le dijo, descansad por un poco de tiempo más, en lo que el resto que tiene que morir mueren. Y dice que los vistieron de blanco. Y oiga esto claro, los vistieron de blanco. Quiere decir que de ahí van al paraíso en descanso a esperar la primera resurrección. Pero fíjense cómo es el asunto. Primero van derechito donde el Señor. Ahí el Señor los viste de blanco y para el paraíso. En el paraíso está María, que murió santa. Pedro, Juan, Santiago, Pedro, Santiago, todos esos apóstoles, Felipe, Esteban que murió mártir, y el viejo de casa que murió hablando en lengua, al hablo, que el Señor le ama. Están en el paraíso vestiditos de blanco, pero Juan vio que esas almas inmediatamente de la muerte van derechas a donde Jesús y hablan con él, y él es el que los envía al paraíso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esteban sabía eso. Te entrego Jesús mi espíritu. Y se fue para arriba a la presencia del Señor. Dios me mostró en una ocasión, en una visión, que yo la viví. Porque me iba a decir la noche orando. Y a las 6 de la mañana me recosté así de un sillón. Yo trabajaba todavía de profesor de escuela. Y me, para descansar unos minutitos e irme a mi trabajo a las 8. Y sentí cuando me sacaron de la habitación y me remontaron. Y cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que aquello era una maravilla. Yo miraba así y veía árboles y aquello, lugar tan lindo. Y dije, qué precioso esto. Y de pronto empezó a ver gente. Y ellos no me veían a mí, pero yo lo veía a ellos. Y pasaban hablando, vestidos de blanco unos con otros. Pasaban hablando ahí, hablaban y se miraban y se reían. Y felices. Y de pronto vi que todos se quedaron quietecitos. Hicieron así, señalaron para arriba y gritaron, ¡Jesús! El Señor venía descendiendo a visitarles en el paraíso, a hablar con ellos. ¡Asamaya Saba! Y yo después oraba a Dios y decía, Señor, qué cosa linda esta, yo nunca había pensado en una cosa como esta. El Señor me dice, exactamente lo que pasaba en el jardín del Edén, mientras estaban en inocencia Adán y Eva, todos los días yo lo visitaba en el jardín, hablaba con ellos. Ahora lo hago en el paraíso, con los que están ahí, limpios y lavados en mi sangre. Alabado que le ama. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir que en la muerte, el espíritu y el alma ligados ahí, como una sola persona, salen del cuerpo. Si es de Cristo, se fue para arriba a la presencia del Señor. Y como usted no sabe la ruta, porque eso es muy largo y muy grande, hay alguien que lo va a tener que guiar. Hay ángeles que nos guían y nos llevan. Cuando aquel Lázaro, que estaba podrido de llaga por fuera, pero por dentro estaba hambriento de recibir del cielo, se murió, los ángeles se llevaron su alma al seno de Abraham. Ángeles están para servirnos, dice la Biblia. Y en el momento de la muerte, cuando usted sale del cuerpo, usted es creyente, no hay diablo que lo toque. No hay diablo que se lo pueda llevar. Sonríase que el Señor le ama. Porque aparecen esos personajes resplandecientes y dicen, diablazo, échese a un lado, que este no es suyo, este es de arriba. Quítese usted. ¿Cuántos son de arriba? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo soy de arriba, yo soy de arriba? Yo soy de eso. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Bendito sea su nombre! Hay poder en Jesús. Fíjense, por eso es que el Señor dice estas palabras. Dígalas bien. Mateo capítulo 10, verso 28. Jesús dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y ahí puede venir, ahí puede ser un cáncer, puede ser el SIDA, puede ser el diablo en persona, quien sea, no le tema. Estoy hablando a los creyentes. Si usted no es creyente, la cosa no es igual. Si usted no es creyente, el asunto es distinto. Pero si usted es un creyente firme en Cristo, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden tocar tu alma jamás. Porque si tú eres de Cristo, tu alma está bajo la cobertura de la sangre, bajo la cobertura de la vida, bajo la ley de vida que está en Cristo Jesús. Y cuando te sales del cuerpo, ahí están los ángeles. No van a fallar esa cita jamás. Y te agarran, vámonos muchachito inteligente, para el reino de papá que te están esperando allá arriba. Y tú te sonreirás con la sonrisa más ancha que jamás ha dedicado a nadie, y tus labios se llenarán de risa cuando comienzas a subir por esa inmensidad, sabiendo que ya has vencido y que ya la muerte jamás tendrá potestad sobre ti. ¿Cuántos tienen esa seguridad ya? El apóstol Pablo estaba tan seguro de salvación que decía, con esta seguridad me gustaría dejar de vivir en el cuerpo y vivir con el Señor. ¿Cuántos están seguros de salvación? ¿Cuántos atreven a levantar la mano? Yo estoy seguro que soy salvo, Señor. Yo soy salvo. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Estoy salvo. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en el Señor Jesús. Quiere decir que el de adentro, la muerte no lo puede tocar. Venga la muerte por el instrumento que venga, un accidente, lo que venga, puede destruir, hacer pedazo el de afuera, pero el de adentro no lo puede tocar. Ahora Jesús dijo esta palabra, oiga ahora el resto, que no es tan lindo. Dijo, pero sí teme al Dios que puede perder alma y cuerpo en la gehenna de fuego. Y entienda eso como está en la Biblia literalmente, porque hay traducciones que están media falla. Si usted busca el original griego, cuando dice teme al Dios que puede perder alma y cuerpo, dice gehenna. Entonces hay traducciones que dicen en el infierno. Ese no es el infierno, la gehenna es el lago de fuego y azufre. El infierno en el original griego lee Hades con H. Hades, ese es infierno. Pero como dice gehenna, es fuego eterno, el lago de fuego. Son dos cosas muy distintas. El infierno está bajo la tierra, en el corazón de la tierra. Ahí hay millares ahora que harían cualquier cosa por estar aquí ahora. Y si algún diablo se cuela allá abajo y le dice, hay una campaña ahora allá arriba en Miami, si tú estuvieras allí, el diablo es un charlatán y un payaso burlón que le gusta atormentar a la gente. Pero ya para ellos no hay oportunidad ni hay esperanza, nada. Están ahí esperando el juicio final y el lago de fuego. Porque el lago de fuego es la muerte segunda, donde va la gente a pasar la eternidad junto a Satanás y sus ángeles. Cuando la gente muere en pecado, se van al infierno. Esa no es la muerte segunda, esa es la muerte primera. Y para ellos viene una resurrección para condenación. Pero el que muere en Cristo, para ellos viene una primera resurrección para vida por los siglos y los siglos con Dios. ¡Gloria a Dios! Y que usted cuídese. Que usted no puede arriesgar su salvación por nada. no pierda su salvación por dinero, ni pierda su salvación por trabajo, ni pierda su salvación por consejos malos de amigos ni de nadie. Por nada pierda su salvación. Su salvación es eterna y la salvación es una cuestión personal. Cristo dijo, velad por vosotros mismos. Cada cual es responsable. Una vez tiene ya la suficiente edad para razonar y pensar. Se ha glorificado el nombre del Señor. Y sí que el Señor dice, teme al Dios que puede enviar alma y cuerpo, oiga eso, alma y cuerpo al lago de fuego y azufre. ¿Y cómo se entiende una cosa como esa? Porque cuando la persona se muere en pecado, el cuerpo se va a sepulcro y se pudrió, como el de todo el que se muere. El alma se va al infierno, lo que está es solamente el espíritu, la parte espiritual en el infierno. Pero cuando llegue el día terrible del juicio final, los van a resucitar. Resurrección para condenación, y con cuerpo y todo van para arriba frente a Dios. Ellas van a enfrentar cara a cara a Jesucristo como juez. Hay gente que dice, no, yo no quiero cuenta con Jesucristo, pero lo va a tener que enfrentar de cualquier manera, aunque no quiera cuenta con él, porque en ese día terrible lo va a enfrentar cara a cara como juez, y te va a leer los libros y te va a mostrar las veces que tuvo oportunidad. Pero te va a mostrar las veces que blasfemaste, y las veces que mentiste, y las veces que robaste, y las veces que mataste, y las veces que te endrogaste, y las veces que fumaste, y las veces que te metiste el alcohol al cuerpo. Te va a mostrar todo, está apuntado todo arriba. Vas a acabar a bajar la cabeza avergonzado cuando veas las muchas oportunidades que te dio y no las aprovechaste. Alaba lo que Él te ama. Pero sonríete, que en esta noche hay una oportunidad especial. En esta noche Jesús está aquí. ¡Ay, Samaya Soba! En esta noche el Espíritu Santo se mueve por ahí, por todo ese territorio, en medio de este pueblo, esta multitud que está aquí, tocando corazones que están ahí, que no son salvos, gente que están ahí, que están en pecado, para que en esta noche se rindan a Jesús y pasen de la muerte a la vida. ¡Gloria a Dios! Esta noche de victoria grande, aprovechela. Pero no tema al que puede tocar este de afuera y dejarlo sin vida en un segundo. Sí teme al Dios que puede enviar este de afuera y el de adentro a la gehenna de fuego. No hay nadie más sabio que el que camina en el temor del Señor, que le ama tanto que teme ofenderle. Gloria sea Dios. Alaba lo que le ama. Fíjense que lo que hemos visto hasta ahora, usted puede entender que en la muerte es solamente una separación del cuerpo físico de la parte espiritual que está dentro. Y cuando Esteban murió, su espíritu se fue con Jesús. Él lo sabía muy bien. Señor, te entrego mi espíritu. Cuando esos mártires de la gran tribulación que viene, sus proféticos, mueren aquí abajo degollados, sus almas aparecen allá arriba. Salieron del cuerpo y se fueron. El cuerpo se quedó sin cabeza aquí abajo. Pero ellos, en su persona espiritual, se fueron arriba, a la presencia del Señor. ¿Pero dónde más la Biblia muestra eso? Lo muestra. Santiago capítulo 2, verso 26. El apóstol enseñó esta palabra, dijo, así como la fe, sin obras, es fe muerta. Oiga bien eso. Que no es cuestión de decir, yo tengo fe. Y después de que le duele un callo, sale corriendo, ponerse cuanto medicamento hay, corriendo por el médico. Eso no es fe. Yo tengo fe, pero siente una cosita, jopa pies a cabeza y le obra a todo el mundo. Está sano, levántese. No, me siento mal todavía. Eso no es fe. La fe a las cosas que no son le dice como si fuera y se apropia de la victoria y la arrebata. Alabado sea Dios, porque Dios no falla en honrar esa fe. Pero como la fe sin obra es fe muerta, Santiago dijo así también, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Quiere decir que todos ustedes tienen el Espíritu ahí dentro, porque yo veo que están todos, uno están vivo y otros están existiendo. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que le ama. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos le alaban? Bendito sea Dios. Pero sea que estén vivos o que estén existiendo, son dos cosas distintas. Todo el que está ahí se puede ver, porque usted se mueve. Y está oyendo y está mirando, que su espíritu está ahí dentro. Pero el cuerpo sin el espíritu, cuando el espíritu sale, ya el cuerpo queda muerto instantáneamente. Se ha glorificado el nombre de Dios. ¿Dónde más habla la Biblia de eso? Que la muerte es separación de la persona interior del cuerpo. Dice Santiago, dice, el espíritu sale. Pero supone que sale el alma también, porque están unidos y salen los dos juntos. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 20. En los días terribles de la sequía en Israel, mientras se movían de hambre y de sed la gente, Dios alojó a Elías, profeta, en la casa de una viuda y una pequeña cantidad de harina. Oigan esto con cuidado. Una pequeña cantidad de harina que tenía la viudita y una pequeña cantidad de aceite que tenía, se la multiplicaba a Dios todos los días. Y hoy la viuda preparaba una torta para Elías. Elías comía primero y después allí el nene. Y usaba su aceitito y usaba su harina. Y cuando venía el otro día, ahí estaba la misma cantidad de harina y de aceite todavía. Y años en ese asunto, años. Fueron 3 años y medio de sequía. Miren lo que implica darle al siervo de Dios. Que mientras se moría de hambre todo el mundo, la viuda con aceite y harina en su casa, comiendo ella y su nene, y el siervo de Dios que estaba alojado ahí. Pero un día se le murió el nene a la viuda. Y Elías se escandalizó. Y agarró al nene y se lo llevó para el aposento alto donde él dormía. Y lo puso sobre la cama y dijo, Jehová, ¿cómo es que has afligido a la viuda? Que me ha dado hospedaje y me alimenta y me sustenta en su casa. Alaba lo que él vive. Y Elías le echó la culpa a Dios de la muerte del nene. Se lo gritó ahí cara a cara. Elías amaba a Dios del corazón y le hablaba a Dios con confianza porque era un amigo de Dios. Esto no es cuestión de religión, hermanos queridos. De la religión salimos hace tiempo, gracias a Dios que salimos de esa atadura. Ahora es como Enoc y como Noé, que andaban con Dios. Ese es el Evangelio, un caminar con Jesús. Sonríense que el Señor le ama. Donde la religión suya es Cristo Jesús. Ya no hay tradiciones de hombre, ni pamplinas de ninguna clase. Ahora es que amo a Jesús más que a mi vida y camino con Él y creo en Él y le hablo a Él mis asuntos y le hablo a Él mis problemas y le entrego a Él mis cosas y descanso en Él, alabado sea Dios. Y donde quiera voy, me he abrazado con Él y lo beso y lo abrazo y lo aprieto, alabado sea Dios, porque Él es mi novio. ¡Gloria a su nombre! Ese es el Evangelio. Una buena noticia de que tú eres el hermano menor de Jesucristo. Que agarrado de Él te mueves aquí abajo. Elías no tenía ese tipo de creencia en esa época remota. Y sencillamente le hablaba a Jehová. ¡Jehová! ¿Cómo es que has afligido a la viuda? La pobre viuda. Que me sustenta. Le has matado el nene. Pero Elías había algo que no sabía en esa época. Él no sabía que era Dios que le había matado el nene. Porque la Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Le fue gozo a mucha gente. Oiga bien, el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. El que viene y toca esto de afuera y esto deja de respirar, son ángeles de Satanás. Es el encargado de ese trabajo. No es Dios. En Cristo hay una ley de vida. Oiga bien, Cristo tiene el imperio de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero Satanás se volvía a matar. Él tiene el imperio de la muerte. A robar y a destruir. Y si cuando viene un ángel Satanás y toca todo afuera, sé que dejó de respirar en segundo. Pero no le tema, que no puede tocarlo de adentro. Estoy hablando de los que tienen a Cristo. Si no tiene a Cristo, el asunto no es igual. Alaba lo que Él le ama. Si no tiene a Cristo, el asunto es distinto. Distinto. ¿Por qué es distinto? Óigalo bien. Y agárrese de Cristo en esta noche y despídase de Satanás en esta noche. No le diga ni a Dios. Ni goodbye le diga. Pero oiga lo claro que está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. La Biblia dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, eso es palabra de Dios. No se enoje conmigo, yo tengo que ver la palabra como está. Que sí, que si usted está en pecado, Satanás tiene derecho legal sobre usted. Y si viene el momento de la muerte, que Dios lo permita, y un ángel de Satanás toque todo afuera, usted sale del cuerpo y se encuentra con ese pájaro frente a usted. Y te va a decir cara a cara, eres mío. Te vendiste a mí en tu pecado. Y te llevó, y Dios no puede hacer nada. Porque tú te vendiste a él en tu pecado. Dios no puede violar su propia ley. Su ley dice, todo el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero también su ley dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Alabado sea Dios! Fíjese usted en forma clara y precisa, que en el segundo que nace hasta Cristo, la Biblia dice, pasa de la muerte a la vida. De la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. De las tinieblas a la luz. Del reino del infierno al reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! En palabras sencillas, cuando usted acepta a Cristo, cambia de dueño. Ni mire para atrás a despedirse de ese Bonifato. Agarre a Jesús y abrájese con él y diga, por fin soy libre. Y entonces puede venir la muerte y tocarlo, porque Dios permita, porque llegó el momento. Y usted sale del cuerpo y ese ángel de Satanás que tocó lo de afuera no puede hacer nada, porque ángel del Señor se lo lleva en usted a su propietario. Quiere decir que somos de uno o del otro. Alábalo, ¿qué le llama? ¿Cuántos son del Rey de Reyes? Y usted no importa el pecado en que esté, aunque esté en la droga, aunque esté en la delincuencia más horrible, aunque esté en el pecado más depravado, sonríase que Jesús le ama. Él dio su vida por usted, él pagó precio por usted, él murió por usted, derramó sangre por usted. Nadie le ama como él. ¡Ay, Samaya, Soba! Y en esta noche está aquí, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo, porque Cristo lo quiere reclamar para sí mismo. Si usted viene a Jesús en esta noche, te perdona instantáneamente, te salva, te lava con sangre, te injerta a sí mismo para que tú seas propiedad de él por los siglos y los siglos. Es cuestión de mantenerte en el camino del Señor. Y el diablo, por mucho grite y chille como un cerdo y haga lo que haga, no tiene potestad sobre lo que estamos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y Elías en aquella época le echó la culpa a Dios de haberle matado el nene a la viuda. ¿Por qué afligiste a esta viuda? En esa forma, después que me sustenta. Pero entonces habló algo que él sí lo sabía. Que los testigos de Satanás no lo saben, pero Elías lo sabía en aquella época. Dijo, pero te ruego, oh Dios.